il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Aquí comienza una noche más, un programa más llamado Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Hice la pausa no porque no me acordara, sino como para que quede mejor. Digo toda la semana la misma boludez, como para olvidarme. Estamos ya listos para empezar esta locura. Estamos todos. En el control está Sergio, el Checho, Jofre. El teléfono, la mostra, María Tejada. En la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. Comunicar con nosotros al 421-0580. 421-0580. Vi el 0 en vez del 1. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, si no, WhatsApp 154-44-27-536. 264-44-27-536. ¿Dónde nos escuchás? Nos escuchás desde Latidos del Metal, cuando se te ocurra. Es un blogspot para... Están todos los programas de la Argentina. Después, los lunes, estamos en Espectro FM 98.9, desde Corrientes. Los viernes, a las 20 horas, en Ginebras Radio, ginebrasradio.radio12345. De ahí nos vamos a las 22:30 en el horario de Lado Salvaje Radio desde Mendoza, ladosalvaje.live. Los sábados estamos, no sé, porque cada vez que miro estamos en un horario distinto. Así que los sábados estamos en Metal Argentum Radio, estamos en Metal Corrosivo y estamos en a Salto Mata Radio Rock desde España. En este momento, en estos lugares, hay cambio de horario. Viste que acá también dicen que va a haber cambio de horario. Sí, para que tengan una hora más para chorear por día. Ese hace una diferencia. No es lo mismo. Pero bueno, después le cuento. Después voy a hablar de ese y de mucho más. Pero básicamente, no sé cuántas horas de diferencia hay. Cuando lo sepa, lo digo. Pero estamos a las 19 horas de México y a las 2 de la mañana del domingo estamos en España. Españistán. ¿Ya está? No me olvido de nada. Lo estoy mirando al Checho, que me dice que no, que está todo presentado, teléfono, radio, repeticiones. ¡Ah! Estamos en Antena 1, en la 91.5, acá en San Juan. ¿Me olvidé? Y son las 10.06, para que vean que acá estamos en vivo y en las otras estamos en boludo. Ah, no, perdón. Estamos siempre igual, en boludo, en vivo nunca. Señores, señoras, señorites y todo lo que les ocurra, con X, con E, con J. Sí, siempre, yo estoy en todas. Vamos con... Aparte lo hago rabiar a la luna. Usted sabe que mi vida es hacerlo rabiar a la luna. Vamos a el bloque clásico. En el bloque clásico está Halloween, está Black Sabbath y Acep. Dale, Chechín, vamos. Yeah. Estadounidense hizo una publicación en su cuenta de TikTok informando sobre la presencia de un posible fantasma en su casa. Según la muchacha, después de despertarse y encontrar la cocina toda desordenada varias veces, decidió instalar una cámara para comprobar lo que realmente estaba pasando. Checho, venía con tan pedo que al otro día no se acordaba lo que hacía. Venía, pero cruzada. ¿Quién me venía con el fantasma? No. Yo también me pasa, venía tan borracho el otro día, no me acordaba. Bueno, debido a esto, en los últimos días ha estado publicando los extraños sucesos que ocurren en su casa. El registro muestra cómo varios objetos de la cocina salieron volando de los aparadores cuando la joven no estaba presente o dormía. Después de publicar los videos, la joven dijo que toda esta experiencia la estaba asustando y consideraba seriamente mudarse de casa. Muchas veces, cuando las cosas se golpean en la noche, generalmente se atribuyen a una brisa o a una mascota de la familia. Pero en este caso hay algo más. Parece que algo siniestro se esconde en el lugar. Bien. Estás. No interrumpa. No interrumpa. Estoy leyendo noticias y usted mete. ¿Cómo? ¿Quién está ahí? Yo también tengo una de TikTok, si quieren. Salude por lo menos. Buenas noches, Guille. Buenas noches, Cheche. Buenas noches al millón de escuchas. No, bájese. Sáquenle un cero. Escucho mal. Usted sáquenle, empieza a sacarle cero. Cuando llegue al uno, ahí paro. Bueno, buenas noches al solo escucha. Ahí está, bien ahí. Bien, me gusta cuando no se miente. Pero está bueno jugar un poquito. Mire, si nosotros contamos desde el primer día del programa, hace 12 años atrás, No nos ha escuchado un millón de personas, ni sumando todos los que nos hayan escuchado. Desde la suma de años. En la suma de todos los programas. No llega ni a los 100, escucha. ¡Ni en pedo! Ah, hablando de gente que manda saludos, cuando venía caminando, sí. Manda saludos Robbie Mondaca, que dice, ¿cómo anda Memorias del Rock? Bien, le digo, está allá, ya voy para allá. Ah, bueno, dice, mando saludos. Nosotros mandamos saludos y que él mande plata. Bueno. Vamos a empezar a cobrar por los saludos. Ah, ¿también va a cobrar los saludos? Usted no, claro, deja pasar bien. Hay que hacer plata por todos lados. Bien, si usted dice. Claro, es un buen negocio. ¿Y usted qué día se corta el pelo? ¿Yo qué día me corto el pelo? Sí. No, yo no me corto el pelo. Es que tampoco hay mucho para llegar al piso, está fácil. Porque acá dice que los infieles se cortan el pelo los viernes. Ah, por eso ustedes ya están, por eso todos los hombres están pelados. No, yo se me cae el pelo, pero no la maña. Qué horror. ¿Qué le pasa? Que los escucho mal. O sea, lo escucho a usted bien, pero cuando yo hablo me escucho mal. Es que usted habla mal. Habla, sí, pero... O sea, me escucho peor, quise decir. Ah, bueno, ahí está bien. Pero, a ver, entendamos. Usted no se puede escuchar bien porque sería mentir. Bueno, pero ahora vengamos con la mentira, full. Bueno. Bueno, ¿qué es lo que estaba leyendo de TikTok? De TikTok. Eso que una mujer dice que un fantasma le desordena la cocina. Para mí es típica, el pelo. No, típica de cuando uno viene y no tiene ganas de limpiar y bueno. Para mí es el pelo, veo cuando uno llega borracho, saca las cosas. Sí. Y después dice, mañana lo arreglo. Y mañana claro, ni te acordás. Claro, sí, bueno, yo no tomo, pero me pasa casi lo mismo. Qué vida aburrida la suya. Pero ve, yo me divierto de esa forma. Digo que estaba Bartolito desarmando toda la cocina. Ah, le echa la culpa a Bartolito. Y alguien hay que echarle la culpa siempre. Siempre, para salir victorioso, uno siempre está el cacho, el amigo, cualquiera que le echamos la culpa. Y Bartolito. Y Bartolito. Mañana es el Día Internacional de la Empanada. Ah, mañana, justo sí. Mañana voy a hacer empanada. Mentira, pero sigamos con la mentira. Sí, las boludeces que dice que tiene que tener 13 repulgues. ¿13? Sí, 13. Yo la verdad que nunca me puse a contar. Bueno, pero si no lo hace con 13 repulgues, hace mal las empanadas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, yo llego a las 9, 10. Pero aparte, acá en San Juan, la empanada es más chica que en Buenos Aires. En Buenos Aires hay una empanada grande. ¿Son más grandes? Claro. Acá son más chicas, 13 repulgues le tenés que dar dos vueltas. Es mucho, claro, es mucho. Por eso digo, de última contando a las 8, 9. Bueno. Así que usted no se corta el pelo los días... No me corto el pelo, me corto el pelo una vez al año, ¿Puedo hacer Sí, ¿puedo hacer una pregunta? A ver, porque, ¿por cuánto? Es que ese es el tema. Usted, sí, anda muy negociadora últimamente, pero haga negocio en serio. A ver, sí. Quiero preguntarle, ¿no? Nos conocemos hace un montón de años. Sí. ¿No se bañó nunca y se venía a bañar hoy? Bueno, una vez me tienen que tocar. ¡Pero hoy! Acuérdese, acuérdese que yo vengo caminando. Me tengo que ir. Y el temporal... Bueno, el viento no va a llegar hoy. ¿Usted dice? Sí, no, hoy no, mañana puede ser, pero hoy no. Es que usted no, no toma en serio las cosas. La verdad es que no lo había pensado. Claro, hoy se va a bañar, justo hoy. Mire, ¿tiene algo para comentar? Saludo. Ah, ese que usted me mandó que le mande a verse, no me contestó nunca, me clavó el visto y no me puso ni gracias perro, nada. ¿No? Nada. La verdad que no, a mí me lo pasaron, yo tampoco lo tenía. Ah, bueno, se ve que ese no era, porque ni pelota. Yo le dije, bueno, soy amigo de la mostra. Claro, debe haber dicho, ¿quién es la mostra? Debe haber creído que estaba en pedo. Claro, si yo ni se quiere tampoco. Bueno, el asunto que no tuve respuesta. No tuvo éxito. ¿Y por qué no me avisó antes? Y porque la verdad que digo, bueno, si total hay gente al pedo, como por ejemplo... Yo. Exacto. Digo, zafamos. ¿Cómo estaría el pedo que me bañaba? Muy bueno, al pedo debo estar. Mañana va a ser el... ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que dice el Checho? El Checho está serio. No se ríe. No, no, no. Sí, lo siento que habla. Lo que yo he dicho, que estoy al pedo y me he bañado. Y lo escucho. No quiere ni hablar con usted. Yo dígale que yo también lo quiero. Él no. Bueno, si lo ponemos a sacar cuenta, ¿quién me quiere? No, ese no. Espere. No, tampoco. Bueno, tampoco. Claro, no. O sea, yo creo que llegamos también a los mismos escuchos. A la cantidad de escuchas. Y mire... Son las personas que me quieren. No, me parece que hay uno de los dos que escuchan, uno no la quiere. Me escucha para putearla. ¿Usted cree que así? Claro, uno de las dos no la quiere. Ah, uno de las dos no me quiere. Sí, la qué otra, más o menos. Pero uno de los dos oyentes, uno no. Dice no, déjese joder. ¿Por qué? O sea, ¿ya puso bloque clásico? Sí. ¿Qué pasó que no escuché? Justo estaba en... Puse como para usted. Sí. Puse Halloween. Hace... ¿Dio puso? Y bueno, sí, Black Sabbath con Dio. Ah, Black Sabbath. Sí. Escuché así al terminar, sí. Con Dio. Bien. O sea, mezcladito, pero con alguna de las cosas que le gustan más a usted que a mí. A mí, todo. Ya sé también, nada más que se hace el duro. A ver, a mí me gusta el metal, pero me gusta más algunas cosas y menos otras cosas. Menos lo que pasa. ¿Cómo? Que me gusta a mí. Menos lo que pasa que supuestamente me gusta a mí. Claro. La parte carola, que a usted le encanta, sí. A mí no tanto. Igual. Y después a mí me gusta lo que a usted no tanto. Y usted está bien, no se ha pegado ninguna peste, porque a ustedes lo siguen todas las pestes abiertas. Yo soy la peste. Pensar que yo era la blandita y terminó siendo el más blandito, usted el más apestoso. ¿Apestosín? Sí, soy realmente apestado. Pero bueno, son las cosas que nos pasan a todos y a algunos más que a otros. Sí. Pero a ustedes pasa mucho más que a otros. Muy seguido. Bueno, eso es porque les faltan más vitaminas. No sé qué me falta, pero cuando algo falta. No iba a decir otra cosa, pero no me callo. Me llamo Silencio. Así ya. Que si quieres que vamos a otro bloque, me llamo Silencio. Sí, un bloque de power. Así, de esas cosas que bien. Me gustan a usted. Vamos todavía. Y después se acabó. No, ¿cómo que se acabó? Sí, se acabaron las caroleadas. Bueno, podría sonarse la nariz también. No es por ahí el tema. No es por ahí, pero estoy que ya estornudo y estoy como loco. Sí, bueno. Entonces estoy tratando de contener el... Vamos. Dele. Vamos al bloque. El bloque... Sí, sí. ¿Qué le pasa? A mí nada, ¿usted? Bueno, apague el televisor. ¿Dónde está usted? ¿Adentro del televisor? Tengo el televisor, ¿no? ¿Y qué se escucha? ¿Qué le importa? Es que lo que esté escuchando lo estamos escuchando todos. No, puede ser. Sí, puede ser. No, no puede ser. Oiga, no sé qué está escuchando, pero lo estamos escuchando todos. Bueno, todos. El Checho, yo y nadie más. Bueno, ya después voy a escuchar la repetición a ver si es verdad. Bueno, acuérdese. Acuérdese, ¿eh? Porque después cuando no diga, no, era mentira, yo estaba borracha, o usted estaba borracho, no. Y es más seguro que usted que yo. Es que usted el día que tome una gota de alcohol ya se pone en pedo. Y nunca ha tomado. Sí. Imagínese lo que sería yo en pedo. Habla huevada así nomás. Claro, es imbancable. No necesita ayuda para la pelotudez, imagínese. O capaz que me pondría a llorar. No, no, no. Más depresiva de lo que es. No, bueno, o me fío sola. Claro. Todo podría pasar. Tendría que probar. No pruebe nada. No pruebe nada, pues no sé por qué me la voy a tener que bancar yo. Tendría que probar media hora antes de ir al programa. A ver qué onda. Sí, acuérdese que tiene que venir de vez en cuando. ya el próximo, la semana que viene o la otra voy. Por eso, hubo una semana que no vinimos porque era no sé qué feriado. Después no vino porque se enfermó. Hoy no vino porque se bañó. Y mañana... Y el próximo no voy a ir porque tomé. No, el próximo es Semana Santa. No, por eso, pero el próximo que tenga que ir voy a decir no fui porque me chupé todo. Me puse en pedo. Usted imagínese que nosotros salgamos en Semana Santa, o sea... Un horror. Y yo me lo imagino a usted eligiendo los temas. Por supuesto, no vamos a bajar de Black. Y Doom, mucho Doom. Por eso, ya lo conocen, por eso no dejan salir Doom. ¿No le gusta poner Doom, por ejemplo? No. ¿No? Y así, no. Satánico Black... No. ¿Dead? No. ¿Carolo? Déjeme con las tareas, obvio. Pero los carolos hablan de príncipe, esa cagada. No, a mí me gusta cortar chinchulines, como dice... ¿Tu amigo, Jus? Sí. ¿Tu amigo, eh? No, el suyo. No, tu amigo. Estamos en... Ah, yo ¿sí? ya no estoy en ese grupo. Aquí yo me peleo todos los días con él. Ya sabemos. O sea, a ver, vamos a hacerla más fácil. Nómbreme una persona. Una persona que usted no se pelea todos los días. No. Conmigo misma. No, también. No, porque yo le echo la culpa a los demás. Ah, bueno. Es probable. Claro. Que conmigo mismo me peleo. Porque después con el resto. Sí, con todo el mundo. No hay uno que se salga. Así que yo no me animaría decir que usted se pelea nada más que con alguien. No, con todo el mundo. Claro. Por eso ahora no estoy en ese grupo. Ya capaz mañana, sí, pasado. O en un rato. Bueno, sí, puede ser. No, porque cuando está bloqueado no pueden hablar. Salvo que me llame. Pero después lo desbloquea, si ya la conocemos usted. Por eso, en un rato no. Dos o tres días más puede ser. Hablando de borracheras y esas cosas. Sí. Ayúdeme porque yo no sé de quién hablamos. Después de aparecer borracha y balbuceando en un escenario, Dalila se, sí, se justificó, sí, porque estaba... Bien, ¿quién es Dalila y por qué estaba borracha y qué hace en el escenario? Dalila, Dalila es... ¿Qué puta se yo quiero decir? ¿A usted le gustan los bailes? No, a mí me gustan los que van a cantar a los bailes, qué bonitito. Acá dice... ¿Usted sabe que a mí yo cuando hay baba yo estoy ahí? Pero no, no tengo ni idea quién es Dalila, dijo. Sí, Dalila. No sé, ni me importa tampoco. ¿Y qué es lo que le pasaba? Parece que estaba cantando en pedo. Ah. Pero como bueno, no se nota, claro, la diferencia. Claro, es justo lo que iba a decir. Capaz que recién ahora estaban sanos los que lo iban a ver. Por eso lo han notado rara ella, pero yo creo que siempre están en la misma. Claro, o sea, la diferencia es que no... No sabemos cuál es la diferencia entre cuando está sana o no. Claro. Así que no podemos decir. Por eso digo, capaz que el que la ha ido a ver esta vez, él estaba sano. Entonces, puede ser. Claro, y le ha sentido cara de haber dicho, ay, algo le pasa por lo que está cantando así, y siempre canto igual, capaz. Es más que seguro. ¿Has visto por qué no hay que ir a chupar a los shows? Porque pagan por cualquier cosa. Es que, a ver, yo le explico. Para mí, ir a un show y no chupar, empiezo a descubrir un montón de defectos. En cambio, chupados tocan hermoso. Bueno, yo entonces por eso voy como voy. Es que ese es el problema suyo. ¿Qué? Usted escucha mal siempre. Porque es medio sorda. Claro. Nah. Que me guste, no quiere decir que soy sorda. Para nada. Mire, usted es sordo. Porque yo quisiera que me diga qué dice cada... ¿Qué está cantando lo que a usted le gusta? Ni sabe lo que le están cantando. No importa. ¿Entiendes? Lo que importa es la adrenalina, es el pogo, no es ir a bailar. Yo no me siento en un teatro a escuchar una banda como... ¡Ay! ¡No! Claro, solo voy al teatro si va el fuso, si no, no voy. ¡Tampoco fui al teatro ahí! ¡Usted sí, fue! ¡Sí, fue! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Usted fue al teatro! ¡No fui al teatro! Ay, no. Pero yo estoy hablando de cuando viene el fuso. Yo estoy hablando, ¡ay, si va el fuso, voy! Si ¡no! ¡No, no voy! ¡No fui al teatro! ¡Fui al...! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo ¡yo no fui! ¡No fue! No fui a... No fue si usted estaba... Acuérdese, hay un video, ya lo voy a... No, no, cuando fue usted al teatro con el ruso, yo no fui. No, yo estoy hablando de la primera vez, no estoy hablando de... No, usted acaba de decir, cuando fue con el ruso, fue usted al teatro con el ruso, la, yo no fui. La última vez sí, pero la primera vez que vino fue usted, ay... No, usted me hizo ir... No, no, pero espere, usted me hizo ir... Se reía. Usted me hizo ir... A bailaba, ver una porquería. La patita. No, usted me hizo ver una porquería que no me hizo reír, que no me gustó. Sí, sí se reía. No. Sí, porque estaba el susto. No. Posta que no me reí y sí me dediqué a hacer, digamos, maldades viendo a la gente que se divertía y yo criticando... hacia mí. Pero bueno, eso no lo diga porque no se dice. Cagándome de risa de la gente, pero eso no se debe hacer. ¿Y cuántos se habrán reído de usted y usted ni sabía? Capaz que creía que se estaban riendo de... Por eso, se estaban riendo de usted. No lo sé, pero yo sé lo que yo hacía. Y hay una cosa que no voy a hablar porque no corresponde. Pero creí que la señora que estaba sentada al lado suyo no llegaba al final de él. Yo tampoco. Encima, cuando nos hablaba, digo yo, bueno, cualquier cosa dice no. Digo yo, pero a mí me toca tomar. Por eso, ¿no? Voy a divertirme a un show para que la señora que te andaba me diga que estaba mal, que no le faltaba el aire, que si seguía tosiendo se iba a morir. A mí no me pasa. Por eso le digo. Qué suerte la mía, no puedo. Esas cosas he hecho. Soy culpable, pero no me gustó. Sí, me he reído mucho haciendo cosas indebidas. Qué mal hombre, que por eso le pasa lo que le pasa. Bueno, no, usted, me está, usted me está preguntando en qué disfruté yo de ese evento. Y yo disfruté. Está haciendo maldades, nada más, por eso le va como le va. Yo le estoy contestando lo que le puedo contestar y decir que la verdad que no. Pero, siempre hay un pero. Pero me divertí solo. Me cagó de risa a costa de la gente. No se debe hacer, no lo haga usted. Y bueno, pero en realidad nosotros también nos estábamos riendo de otro boludo que estaban haciendo huevadas. O sea, es lo mismo. Sí, si usted quiere, es lo mismo, pero no. A mí los boludos que estaban arriba del escenario no me causaban gracia, sí los que estaban abajo. Qué maldito que... ¿Que no quiere que diga la verdad? No, sí, pero digo yo, qué maldad, ahora lo voy conociendo de a poquito. Usted ya me conoce. Es que voy, no, no es que lo voy conociendo, voy entendiendo por qué le pasa todo. Si aparte, ¿quién viene a hablar si usted sabe? Si yo nadie, sé que... nadie se va sin pagar. Es muy cierta esa frase, ¿no? Si nadie se va sin pagar. Usted ya sabe, y sabe lo que yo opinaba y todo. Y sabe... Pero fue igual. Sí. Fui igual. Porque dijo, no voy a ir, te espero, después lo paso a buscar. Y ahí estaba sentado, el primero que estaba sentado. No, si usted me llevó, usted sabe que me llevó usted. Sí, yo le dije que no iba a ir. Pero yo no lo obligué, Pero me dijo que teníamos que ir porque no sé qué. Usted es más embelequera, empieza a hablar y bueno, vamos. Pero la verdad que, mire, entre eso, usted me debe esa. Me debe. No, yo no tengo nada. Sí, no, no, me debe dividido. No. No, yo no le dejo nada. Usted me debe. Y me debe el diente. Vamos. El diente de dividido. No, porque yo le dije a Susi, si queremos los tres, si Guille no quiere ir. No, dice, déjamelo a mí, a Guille. Ahí yo no tengo nada que ver. ¿Y el diente? Pero yo no me reía del diente, yo me reía de la situación porque no sabía cómo salir de la situación. Bueno, le cuento, porque por ahí alguna gente no sabe, en ese recital encontramos dos personas más bajitas que usted. Es verdad, ¿vio? Que usted me decía, no, ya siempre hay alguien más alto que usted, siempre. Había dos chicas más bajitas que usted, yo no pensé que existían. ¿Vio? Veo que siempre. La verdad, quedé sorprendido porque yo pensé que usted ya era tamaño único. Sí. Había. La verdad que me sorprendí. Bueno, vamos a un bloque de black metal. Oh, qué lindo. Black metal dedicado a usted. Dedicado a usted. Bueno, ahora corta y ya me cuando puede. Con Abbott. Dimmu Borgir y no me acuerdo cuál, pero póngale por ahí. Bueno, me alegro. La verdad es que me alegró la noche. Listo, vamos. Chao. Chao. ¿Puede dejar de hacer ruido? Porque voy caminando, aunque usted no lo crea, voy caminando. ¿Por qué no se queda quieta? Porque no puedo. ¿Por qué no puede? Bueno, por quedarme quieta. ¿Siempre tiene que molestar? Sí, obvio. Pero si no, no sería yo. Pero ¿sabe el batifondo que hace mañana cuando escuche? Acuérdese. Batifondo le mandó. Bueno, es que uno es moderno. Antiguo. No, eso es re antiguo. ¿Sí? Muy antiguo. ¿Y qué tengo que decir? ¿Qué quilombo que estás armando? ¡Ah, que todos sabemos que usted arma quilombo! Usted lo quería dibujar mejor. ¡Claro! Para no decir cosas que ya sabemos. Quería decir otra cosa, pero quedó muy antiguo. Pero es que... Ah, bueno, pero sí, estamos en memorias del rock. Claro, estamos en memoria. Bueno, le cuento. Le obsequió un trío sexual con otra mujer. ¡Deje de hacer ruido! Bueno, justo pasó una moto, ¿qué? Bueno, le obsequió un trío sexual con otra mujer a su marido... Y todo acabó con un regalo inesperado. La pareja mantiene un vínculo poliamoroso desde hace 13 años, pero esta vez recibieron una inesperada noticia tras la consumación del acto. Bueno, estuvieron dándole el trío. Según TikTok, la mujer le regaló como presente por los 13 años a su esposo un trío sexual y la joven invitada quedó embarazada. Ay, no, joder. Bueno, pero, o sea, la invitada no estaba acorde a la situación. Estaba invitada, se ve que le dijeron, vos venís. Apaga la luz y dale. Y no se va a cuidar nada. Según parece, no. O se rompió. También puede ser. De tanto usarlo, entrar y salir, salir, entrar. Mucha gente. Claro, claro. Menos mal que eran dos. ¿No? Bah, eran dos, pero no sabemos por dónde entrar. Ni cuántas veces. Claro, eso. Lo que sabemos es que hubo 5 millones de reproducciones en TikTok. Pero no. Pero, o sea que lo, o sea, lo que el crío se veía, lo que estaba haciendo. No. Ah, lo que está contando de que quedó embarazada. Claro. Ah, porque si no lo digo yo, ¿en qué momento TikTok dejó que pasara todo eso? Tuvimos una conversación sobre el establecimiento de reglas y sobre cómo queríamos salir con otras mujeres, dijo Jess. Y amplió, salimos con unas 5 o 6 mujeres diferentes como relaciones duraderas, pero tuvimos muchas primeras citas con mujeres con las que no conectamos. Jess es bisexual y dijo que en el 2012 dijo, bueno... Ahora viene una moto, así que va a ser... No, no dijo eso, Jess. No, pero ahora sí. Pero que eso. Usted dice que dijo que ahí viene una moto y no. No me vuelva loco. Ahí viene una moto. Ah, usted lo dice. Sí. El matrimonio ya se vinculó con más de 100 mujeres en los últimos 10 años. Antes de encontrar a esa persona. ¡Ahora un perro! Hay de todo. Pero déjese, dijo. Bueno, soy multifacética en ese. Está molestando a un perro usted ahora. Pero dale, ahora ya me quedo quieta. Ahora se va a quedar quieta, que ya no estamos yendo. Y bueno, estoy activa. ¿Qué quiere? Que sea una persona pasiva, no puedo. ¿Usted qué quiere bueno, hacer? Bueno, ¿y? Bueno, por eso hay que buscar hombres. Claro, la chica dijo que 100 mujeres y una moto. Sí. Y un perro. Eso lo agregó usted, pero lo tengo que poner acá en la nota. Claro, para que se entienda, sí. En referencia a la relación que mantienen con su familia, Jess contó que no tiene trato con su familia biológica, en tanto que Stephen sí cuenta con su apoyo. Los amigos y los familiares más jóvenes lo entienden un poco mejor y son sin duda los que más aceptaron esto de tener 100 mujeres, un perro y una moto. Y una moto. Pero si la familia no nos acepta porque nos apartamos, entonces, bueno, no quiero a mi familia, sin importar quiénes sean. O sea, si vos venís y prendés la luz, cuando está apagada te echan. Ah, muy bien. Está bien. Perfecto. Disfruto viendo a mis parejas entre sí y viendo cómo se hacen felices sexualmente, dice Jess. Y al que le baila, le baila. ¿Usted haría así con una pareja? No. Le puedo explicar por qué. Lo intenté. Pero todavía se está riendo la invitada. Dijo, con eso vas a... Y no hubo caso. Bueno, pero yo voy a dar caso si usted fuera una persona linda. Que no se le ría, etcétera, etcétera. Mire, ¿haría eso? Mire, en mis 55 años me han dicho de todo, pero lindo jamás. Por eso le digo, si fuese una persona linda, pongámonos en un personaje, quise decir. Pero no puedo inventar algo que nunca me pasó. Usted dejaría, o sea, haría eso, o sea que... Porque yo ni en pedo haría eso. Usted no. No le, no le gustan los tríos. No, ni en pedo, no. ¿Y, ya, ¿querés eso? Andá. ¿Y el Seba qué opina? Bartolito, ¿qué opina? ¿Vos, Bartolito, qué opina de los tríos? ¿Te gusta? ¿No? No, Porque yo tengo... Porque lo vas a cagar. Vale, por la cabeza. Sí. Deje el palo y pregúntele. Deje el palo ahí. Ahora que estoy así, ¿lo haría? No, no, dice que no. Ah, bueno. Entonces no. No. ¿Y usted? A ver, cuénteme. Usted tendría con otra mujer. No hablo de otro hombre. O sea, no, porque esta, no, esta mujer eran dos mujeres. Sí. Y un hombre. No, no. O sea, no. Sería usted, otra mujer, sí, y Bartolito. Ni en pedo. ¿Ni en pedo por Bartolito o por usted? No, por mí. Ah. No, no, no, no. ¿Y Bartolito? Vos, Bartolito, con dos mujeres y no. No, dice así como que sorprendido. ¿Qué me estás preguntando? Seguramente estaría en una reunión de todos. Me diría sí, obvio. Bien. No, yo le digo, o sea, yo si pudiera lo haría, pero... Pero no puedo. Y ahora menos que tenés menos energía. O sea... No, no le digo, la última vez fue tan, de la lista. Tanto, la, de la... tanto la risa de la chica que no, no que pudimos. No, no, no, no. Claro. Qué pero bueno. ¿Vio cómo nos sale? Usted se ríe y yo tengo que hacerme el serio. No me permite reírme usted, porque para que no parezca, no es así la cosa, porque usted está hablando boludeces. Me hace decir boludeces a mí y a mí me causa gracia. Sin embargo, no tengo que darla, reírme porque tengo que ser el serio de acá. Y obvio, usted tiene que ser siempre serio. ¿Y por qué? No sé por qué. Dígame usted, ¿por qué tiene que ser en serio ahora? La seriedad, si la noticia no está muy seria, que digamos. Y bueno... Pero, es cualquier cosa la noticia. Por lo general, todo lo que hacemos acá es cualquier cosa. Claro. Por eso, ¿para qué ponerle seriedad? O sea, yo diría que casi con seguridad todo lo que hacemos es poco serio. Solo la música que pone usted es un poco seria. No, no, no, es lo mejor del programa. Y ahora que, ahora que vamos a hacer un bloque de Doom, porque es que nos estamos preparando para la Semana Santa. Me imaginé, como no podía hacerlo el jueves que vino, lo iba a hacer ahora. Claro. Le brota la maldad por los foros. Casi siempre. Bueno, vamos con el bloque Doom. Y después nos despedimos y usted baila zapateo americano y esas cosas. Bueno, dele. Listo. Nos vemos. I am Matthew Hopkins, Witchfinder. We'll be right back.

¿Está por ahí? Sí, visto que si no hay ruido no sabes si estoy o no. Es que justo ahora no hace ruido, porque todas las demás veces que entró con un ruido bárbaro, entonces uno sabía que estaba. Pero ahora no. Y por eso, entonces tengo que hacer ruido. No. No, porque le explico. Sí. Sí, a ver, ¿cómo le puedo explicar para que entienda? Con manzana. No, ni manzana ni peras, pero muy desagradable estar con los auriculares y que se escuche pum pim paf y después bueno, su voz. Y bueno, así se escuchaba, ha visto que creo que yo cada vez que usted se va y tengo que hablar por teléfono con usted, pasa lo mismo. Pero no es lo mismo porque yo no estoy en las calles. No es lo mismo. Él siempre es lo mejor que no, hace. No. Pero no usted hago... Arriba de un colectivo. Con toda arriba de un colectivo, no abajo, no sé dónde, con un perro. En el colectivo no hay perros. Sí, pero iba gente hablando, es lo mismo. No, porque aparte no es gente tampoco. Son amigos. Son amigos hablando. Ahora son amigos. Claro, en cambio usted tiene perros. ¿Usted es amiga de los perros? No. Bien, ¿vio? Yo sabía. ¿Y usted es amiga de las motos? Sí. Es amiga de las motos. Por eso choco cada vez que puedo. Mire, en Crónica... Dice, asado, el curioso corte de carne de San Juan que te va a sorprender. La punta de espalda. Ah. Sí, hoy aparece eso, están al pedo y ponen huevada. Qué rico la punta de espalda. Sí, en lo que no se acordaron de decir que eso ya no existe más. Y lo otro... Don Crónica dice, la punta de espalda es una delicia típica de las provincias norteñas como Mendoza, San Luis y San Juan. Nosotros no estamos en el norte. No, para ellos no. Nosotros estamos más o menos en la línea de Buenos Aires. Claro. Pero como Buenos Aires es el ombligo del mundo, nosotros estaríamos más o menos seríamos el culo del mundo. Pero en la línea, ¿vio? Claro. Vio que el culo y el ombligo vienen más o menos igual. Pero uno de un lado y otro del otro. Sí, sí. La verdad que no sé por qué siempre ponen así. Y ahora... Siempre dicen del norte. Claro, si nosotros somos del norte, por ejemplo, Salta, Jujuy, ¿qué son? Y del sur. Del muy al norte. Como está muy complicado, yo parece con el mapa, debe ser del sur. Porque, ¿qué quiere que le diga? No sé, la verdad que no. ¿Y Mendoza? No sé por qué siempre nos dicen... Mendoza está al lado de la Patagonia. Claro. Es más, si no se avivaron, Mendoza es límite con Neuquén. Tendríamos que nosotros ponerles a los... Neuquén es parte de la Patagonia, del norte de la Patagonia. Claro. Ahí chapamos, ¿eh? Claro. Pero bueno, es Crónica. Sí. Es Crónica y es el porteñismo que cree que... Que todo lo demás son... Estamos culo para el norte. Debe ser eso. Debe ser eso. Y lo que está mal son ellos. Que tenemos el culo al norte. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Están los porteños y están los de Crónica. Que hacen un conjunto. Sí. Y bueno, pero eso es el norte. Ahora los que están al norte no sabemos lo que es. Claro. ¿Tiene algo nosotros... más? ¿Que usted qué? No, ya me olvidé lo que iba a decir, me cortó. Es que son 54. No, nada más. Bueno, yo no tengo nada para decir. Bueno, entonces la despido. ¿Quieren? Bueno, gracias. ¿Quieres? Ven, ven. Bueno, sí, obvio. Salude hasta el año que viene, porque la semana que viene no vamos a estar y no sabemos cuándo volvemos. ¿Por qué? Y porque siempre lo nuestro, sabemos que hoy estamos, mañana no sabemos. Sí, así que bueno, nos despedimos, no digamos, ni siquiera el jueves ya sabemos que no vamos, pero no sabemos si llegamos. Usted deje ahí. Sí. Bueno. Ya que nos despedimos hasta un próximo encuentro. Claro. Algún día volveremos. Claro, no me extrañe. No, de eso seguro. Bien, en el control, Sergio, el Checho Jofre. Conduciendo la mostra, María Tejada en el teléfono. También conduciendo, pero sin teléfono, el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vamos. Salude, che, salude. Chao. Hasta el próximo encuentro. Chao, chao. No me extrañen de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nos vamos con Terión para usted, que le gusta el carolaje. Bueno, dile, dile, para mí. Todo siempre es para mí.